Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 3 de septiembre. Ciudadanos Ubrique hace pública hoy una nota de prensa en la que informa que del 24 al 26 de agosto ha tenido lugar en Tokio la Feria Soleil, en la que un total de 7 empresas ubriqueñas junto a la Fundación Movex han estado presentes gracias al apoyo de Estenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior. Esta entidad pasará a formar parte de Andalucía Trade. El nuevo organismo contribuirá a ordenar más eficientemente el sector público andaluz, conectando con los ecosistemas empresariales de nuestra comunidad autónoma. Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos Ubrique, ha destacado que la Junta de Andalucía, con la Organización de Misiones Comerciales, pone en valor la importancia del sector de la piel de Ubrique, con la participación de empresas como Betangible, Yansi, Loa, Leandra, Noa o Sabina Vargas y la Fundación Movex, tanto en la feria celebrada de forma no presencial en Tokio, así como en la próxima misión comercial directa en Corea del Sur, para la cual ya han confirmado 5 empresas ubriqueñas. En esta misma nota de prensa y tras la publicación de los datos de empleo en Ubrique, Ciudadanos Ubrique destaca que se mantiene la senda constante de recuperación en cuanto a los niveles de empleo anteriores a la pandemia. En concreto, en el mes de agosto, el desempleo ha bajado en 43 personas, lo que supone una bajada del desempleo del 2,14%. Si bien la bajada de desempleo en agosto es generalizada en Andalucía, en el caso de Ubrique para Ciudadanos se está recuperando el empleo de forma constante y no solo en el sector servicios, puesto que en el sector de la piel sigue siendo el principal sector a nivel de creación de empleo. Para Ciudadanos Ubrique, las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Andalucía están jugando un papel importante a la hora de mantener y crear empleo en Ubrique, con ayudas como la tarifa plana de autónomos, ayudas al comercio y la artesanía, ayudas a la solvencia para pymes y autónomos, y además se van a reforzar con los servicios del CADE de Ubrique, con su nueva sede, la cual contará con casi 300 metros cuadrados para poder atender a autónomos y pymes ubriqueñas. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana sábado la celebración de la 10ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, un evento que este año se puede retomar con una serie de novedades organizativas destinadas a evitar aglomeraciones. De esta forma se ha tenido que suspender la tradicional exposición y entrega de premios en la plaza. Para esta oportunidad las obras serán expuestas al público en las calles Real y Perdón, siguiendo un circuito cerrado con control de temperatura, mientras que la entrega de premios se realizará en San Juan de Letrán en un acto cerrado al público, emitido en directo por las redes sociales del Ayuntamiento de Ubrique y por Radio Ubrique. Pues mañana es el día grande con nuestro concurso de pintura al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Un concurso de pintura que nos hemos tenido que modernizar y adaptar a la situación actual, en este caso pues con protocolos COVID, y bueno, desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pues estará el correspondiente sellado de toda lo que es los lienzos para que empiecen a pintar, y en todo el casco histórico pues estarán ubicados los distintos pintores. Esperamos pues gran participación, debido a que también la pandemia pues ha tenido muchos pintores sin poder trabajar y poder realizar sus obras, y creo que vamos a tener una aceptación muy considerable. Las obras, pues como te he dicho, en distintas zonas del propio casco histórico, la gente se irá ubicando, marcaremos y le iremos diciendo a través de operarios municipales que por favor la gente que quiera ver algún pintor realizar parte de la obra, pues que mantenga su distancia de seguridad, que si hay aglomeraciones, pues la mascarilla, control de temperatura en distintas zonas, y bueno, lo que esperamos es eso, que sea un día agradable, un día bueno, ámbito cultural, y que se cumplan todas las normativas. Eso en cuanto a lo que es a la realización de las obras. Uh-huh. Y donde tenemos pues la diferencia de otros años es en la recepción de todas esas obras, para que la gente pueda disfrutar de ellas. De 4 a 5, pues tendremos que serán entregadas todas las obras que se hayan realizado, y en vez de ubicarlas en la plaza del ayuntamiento, para evitar las aglomeraciones, pues este año vamos a trabajar calle Real y calle Perdón. Si nos vamos a 100 obras, pues andaremos entre 60 y 40 en las distintas calles, a sus medidas y sus espacios más que suficientes para que las personas puedan pararse y ver todas las obras. Las obras estarán desde las 5 hasta sobre las 7:30, 8, dependiendo del tiempo que tarde el jurado en hacer el veredicto, y ya después, pues, esas obras ganadoras, esos 18 premios, nos trasladaremos a San Juan, ya en el ámbito más privado, que se retransmitirá online desde las 8:30 a las 9, más tirando sobre las 9, lo que es el fallo y el veredicto del jurado, y allí, pues, después, durante todo el mes, tendremos esa exposición de esas obras ganadoras. Una vez que tengamos esas obras, como te he dicho, allí en el San Juan, pues los patrocinadores harán entrega de ese premio en metálico y harán la recepción de las obras ganadoras. Como te he dicho, protocolo, pues es un circuito cerrado, calle, control de temperatura, distancia. Vamos a hacer eso, que sea un circuito móvil. Desde aquí, pues, le decimos a la gente que si a la hora de empezar a visualizar las obras en esa calle, ven aglomeraciones, pues que se esperen, que la gente poco a poco vaya andando, mantenga su distancia y puedan ver tranquilamente todas las obras que van a estar ahí expuestas. Para evitar, la plaza del ayuntamiento es amplia, pero más personas se congregaban. Mm. Entonces, pues, lo que decidimos es que empiece la gente aquí por la calle Real, a continuación de la plaza del ayuntamiento, va en dirección San Juan. En el San Juan se corta esa exposición y llegan ya a la calle El Perdón, que ahí vuelve a comenzar la exposición hasta llegar justo aquí a la propia iglesia. El circuito, pues eso, para que haya un movimiento constante, para que la gente no se pare mucho en las obras a la hora de estar viéndolas, van a tener sus distancias para evitar todo tipo de aglomeraciones. Vamos a controlar aforo, temperatura, vamos a ir controlando de todo un poco, pero eso, también necesitamos la ayuda de todas esas personas que van a disfrutar de esas obras. Que si ven que hay algún momento, están comprobando de que en medio de la calle Real, por ponerte un ejemplo, hay 30, 40 personas viendo distintas obras, pues nos esperamos un poquito que vaya avanzando y las personas, los operarios que tengamos aquí, irán ir diciendo cuándo pueden ir pasando y disfrutar, pues, de, esperemos que sean más de 100 obras, como viene siendo habitual en otros años, puedan verla tranquilamente, tengan su tiempo, porque le vamos a dar, pues, desde las 5 y poco que estén todas las obras recepcionadas, hasta las 7:30, 8, que esperemos que esté ya el fallo dictaminado, pues son 2 horas y algo, y podrán disfrutar todos los ubriqueños, pasar por estas 2 calles, ver todas las obras, y después, como te digo, el veredicto, pues lo tendremos a través de redes sociales, que puedan disfrutar todos los que quieran y ver, pues he visto esta obra y me ha gustado y al final es una obra ganadora. Y ya, pues, después tendrán todo el mes del mes de septiembre en el San Juan de Letrán estas 18 obras ganadoras que se podrá ver más tranquilamente. Vamos a tener 2 entradas, vamos a tener tanto aquí desde la Plaza del Ayuntamiento a la calle Real o de la calle El Perdón, una vez que viene para que desde la Parra sube hacia arriba y coge la calle, también va a tener otro acceso y el circuito va a ser un círculo, para que nos entendamos, pero va a tener 2 entradas. El que esté en el San Juan no va a poder acceder hacia abajo, hacia la propia plaza del ayuntamiento, salvo que entre por la calle del Perdón. Ese es el circuito que vamos a hacer, de un único sentido, para que así no tengamos ningún tipo de aglomeraciones. Así es la idea que tenemos. Lo mismo, tenemos que modificar algo durante la jornada, porque estamos hablando de un evento que se van a congregar a cantidad de personas, pues alguna modificación lo mismo se puede hacer en caso de que tengamos algún tipo de problema. Esperemos que no, son bastantes reuniones los que hemos tenido desde meses atrás el área de cultura y las personas que colaboran con nosotros, y bueno, el sentido común y la tranquilidad, porque confío en los ubriqueños de que no vamos a tener ningún tipo de aglomeración, vamos a poder disfrutar de nuestro Día Grande de la Pintura y que la cultura es segura, que es lo más importante. Otros temas de interés: la pieza Bolso con impresión del ubriqueño Carlos Javier Olmedo ha sido seleccionada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para formar parte de la exposición itinerante Artesanía CONADE Andalucía. En la elección de las obras se han escogido a 5 de cada provincia, hasta un total de 46 creaciones que serán expuestas en los principales museos provinciales andaluces de las 8 capitales de nuestra comunidad. Carlos Olmedo ha explicado que la pieza seleccionada es un bolso en el que se fusiona el diseño y la botánica. Sí, exactamente. Estamos muy contentos y con mucho orgullo por poder participar en esta exposición itinerante, que, bueno, que pone en valor la artesanía ya por fin a la altura de obras de arte, y donde van a estar expuestos todas estas muestras, todas estas obras de artesanía de diferentes sectores, tanto de la piedra como de la madera, de las joyerías. Y bueno, vamos a estar representando a Ubrique y el trabajo de la artesanía, pues también con nuestro trabajo. Una idea, cuando estaba en Madrid, cuando estaba desarrollando la colección de Loba, de por qué no trabajar con la botánica. A mí siempre me ha interesado el mundo de la botánica a nivel personal, pero nunca lo he proyectado de manera profesional, hasta que estando allí justamente dentro del jardín, del Real Jardín Botánico de Madrid, tuve la idea de hacer una fusión entre diseño y botánica. Y bueno, allí pues a través de varios procesos, de muchas reuniones con el personal del Jardín Botánico de Madrid, pues conseguimos lo que es la licencia para poder reproducir la obra de este genial botánico gaditano, por cierto, que bueno, que hace 200 años se fue a una expedición botánica a Colombia, que era antiguamente España, y junto con 30 artistas estuvieron desarrollando cientos y miles de dibujos preciosos de la botánica de allí, ¿no? Entonces como aquello pertenecía a España, el rey por entonces, cuando llegaron las guerras de independencia, se trajo todos los tesoros y toda la riqueza hasta Madrid, ¿no? Y entonces en el Jardín Botánico de Madrid, los sótanos, ahí están los archivos con esos dibujos originales de esa botánica, ¿no? Y nosotros, pues claro, trabajamos la licencia y a partir de ahí poder reproducir la obra de esta botánica en los bolsos que hacen de manera maravillosa los artesanos tubriques. Tenía mucha suerte porque había muchísima gente que estaba queriendo entrar ahí, y bueno, por suerte mi obra pues ha tenido su puntuación y ha conseguido entrar, y muy orgulloso y muy contento por la decisión. Como decía antes, la artesanía entra en valor, y nunca me he dicho, y a la altura de obras de arte, de piezas de arqueología en sitios como museos, ¿no? Que anteriormente no se había expuesto de esta manera, y ahora pues entra en valor, y para nosotros es muy importante que la artesanía, pues eso justamente entre en valor. Mm. Este se ha visto últimamente como de manera más comercial, ¿vale? Para las firmas de moda y tal, que es súper importante y es muy, muy importante para Ubrique y el sector, pero también con condicional de artístico y eso es algo muy bonito. La colección ha sido desarrollada en el centro tecnológico. De primera hora apostamos por allí porque yo también, quizás por mi pasado allí con MOVE, tengo muy buenos recuerdos y claro, siempre me ha gustado trabajar con ellos, y es algo que no dudé y se ha hecho un trabajo fantástico. El desarrollo de todas las piezas requiere mucha precisión porque teníamos que sacar los colores exactos de la obra de Muti. Entonces, el rojo de las flores tiene que ser exactamente el mismo que el pintor hizo. No podemos distorsionar, porque en el mundo del diseño digital es muy fácil cambiar los colores. También teníamos que encontrar una piel que aceptara la tinta y no la sacara, es decir, que no la escupiera la tinta y se quedara totalmente adherida a lo que es el material. Mm. Y eso, claro, que estuviera resistente, porque también va a ser un producto que se va a usar, entonces no se puede rayar, no se puede romper, no se puede salir la tinta. Entonces ha sido un trabajo de desarrollo, de investigación, para que al final la impresión digital soportara pues eso, el uso diario de cualquier persona. También ha sido una especie de descubrimiento para nosotros, incluso, ¿no? De que esté una obra tan importante y de ese nivel, y que no se le está dando tanta salida, ¿no? Para mí, le digo, ha sido una sorpresa de que esto, yo cuando lo descubrí, dije, bueno, y esto no se ha tocado en nada prácticamente. Entonces, es algo tan hermoso, con tanta variedad. También, que esto ya sí lo podemos meter como colequilla, pertenecemos a dos parques naturales, como el Parque Natural de Sierra de Grazalema, y el de los Arcos Locales, que también, para más gente, también estamos aquí rodeados de toda esta botánica, y que tampoco no parece que nos ha pasado como un poco de paso, ¿no? Y no es así, ¿no? Está aquí, que todavía hay muchas cosas que podemos investigar en cuanto a semillas, a cortezas de árbol, a la propia hierba, a flores, en fin, hay muchas cosas que se pueden investigar todavía aquí y que ya llegarán de nuevos detalles. También hoy podemos informarles que desde las 6 de la tarde la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración de la final de la Sierra de Cádiz de la Batalla de Gallos en su segunda edición, una actividad que organiza el colectivo juvenil Ubriocio. Exacto, esperemos que cumplan todas las expectativas que han puesto el público en este evento y nada, que pasemos un buen rato esta tarde, tanto nosotros como los participantes. Tienen que estar allí a las 6 en la Plaza de Toros, y para que no haya ningún tipo de overbooking, pues si pueden llegar un poquito antes, se lo agradeceríamos a todo el público. Nosotros tenemos una red social, ¿vale? Instagram, y allí tenemos un perfil que se llama Ubriocio. En ese mismo perfil, en la biografía, tenemos un link que lleva una página que se llama Vivetix, la cual tú tienes que poner tus tu nombre, tu DNI y un correo electrónico, porque al pasar a algún brote o lo que fuera, pues que te tengan contactado. Y recibes un código QR. Ese código QR lo tienes que presentar en la puerta, y cuando lo presentas, pues ya tienes acceso al evento, que te pondrías en las gradas y tienes un metro de separación, un metro y medio de separación con otra persona. Exacto, la barra nos la ha proporcionado la compañía Añate Gómez, y consiste, pues vamos a tener una fila, ¿no?, que va a estar supervisada tanto por la persona que se dirige de la barra como dos compañeros de seguridad, que en este evento vamos a tener un total de 4, 2 para la puerta y 2 para la barra, y van a estar pendientes de que se cumplen todas las normas, de que tengan su metro y medio en la fila, de que no se bajen la mascarilla, de que utilicen el gel hidroalcohólico. Ya contamos con una base por anteriores eventos, pero también tenemos que agradecer al ayuntamiento por darnos las facilidades a estas medidas, porque ellos nos han orientado para decir, pues tenéis que hacer tal norma para que la podamos cumplir. Y nosotros pues lo hacemos a rajatabla para que podamos disfrutar entre todos. Pues ahora mismo contamos con 20 personas para la realización de este evento. En total tenemos 32 personas. Uh-huh. Y van representando 4 personas una parte de la Sierra de Cádiz. 4 de Ubrique, 4 de Bornos, 4 de Arco, 4 de Arcodonales. Y los hemos reunido hoy para que hagan una batalla que sea la final para demostrar el nivel que tienen estos artistas. Y asimismo, la Peña Taurina Hermanos Bórquez acoge esta noche desde las 9:30 de la noche la celebración del tradicional concierto de la agrupación musical ubriqueña. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy viernes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia baja hasta los 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.